bienvenidos a Versión Original, ese programa donde nada es lo que parece. Ese programa en el que entramos dentro de una dimensión paralela a este mundo que conocemos. ¿Por qué? Porque aquí las cosas no son como las conocemos realmente. Aquí son otros grupos los que hacen las versiones que en nuestro mundo, en nuestra dimensión, compusieron otros. Por ejemplo, hoy vamos a tener a Bruce Dickinson haciendo algunas de las canciones de Queen, Muse haciendo algunos clásicos del rock. Vamos a tener a Fear Factory haciendo versiones de Nirvana. Peter Frampton haciendo versiones de los Beatles. Incluso a Nina Hagen haciendo una versión de Frank Sinatra. Bienvenidos a Versión No Original. Y para daros la bienvenida, vamos a empezar con una canción que todos conocemos de sobra. La canción es Bohemian Rhapsody y la hace un dúo, esta versión, claro, la original era de Queen. El dúo lo hace Bruce Dickinson y Montserrat Caballé. Hace poco nos enteramos que ese clásico también de Montserrat Caballé con Freddie Mercury, que hacían a dúo, esa canción de Barcelona, en realidad nunca se cantó a dúo. La cantaron cada uno por su parte. Nunca se vieron, nunca la cantaron juntos. Fue algo que la televisión nos hizo creer para aquellas Olimpiadas de Barcelona. Aquí sí que cantan a dúo. Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, que durante una época se fue a hacer música grunge y se cortó su larga melena heavy y demás, con Montserrat Caballé, Bohemian Rhapsody. A ver qué os parece. Galileo, Galileo, Figaro, Magnificat. I'm just a parrot nobody loves me. She's just a poor girl from a poor family. Spare her life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. La canción original ya tenía su parte de ópera, y eso que Queen era un grupo rock, pues con esta canción nos hacían unos juegos vocales bastante buenos, y aquí Montserrat Caballé, pues claro, también lo hace. Esta canción es una canción muy dura, que habla de un hombre que mata a otro y se lo está contando a la madre. Y la verdad es que es muy triste y dura. Si tenéis la oportunidad de leer la letra de la canción, creo que os va a sorprender porque no lo parece. Vamos a ir a un clásico del rock, a una canción folk de Estados Unidos que muchos grupos han versionado. De hecho, creo que mayoritariamente lo que conocemos son las versiones de esa canción. Es una canción folk llamada The House of Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, y está versionada, como digo, por muchos grupos como The Animal, que los catapultó al éxito. Incluso Joan Baez hace una versión, Bob Dylan también hace una versión que no os vamos a poner aquí, os pondremos en otro programa, porque también es curiosa. Os vamos a poner una de grupo llamado Muse, un grupo que me sorprende cada día las versiones que hace de los clásicos. Su música ya se conoce, ya la conocéis, sabéis qué grupo es, The Muse, pero estas versiones que hace me sorprende cada día más. The House of the Rising Sun, Muse. We'll be right back. Hay una casa en Nueva Orleans a la que llaman la Casa del Sol Naciente. Buena versión, porque este tipo de versiones son las que nos gustan a nosotros, esas canciones que descomponen lo compuesto por otro. Estas canciones que llevan a su propio terreno una música, una canción, una melodía que ya conocemos. Esto es lo que me gusta a mí, Muse. Y si os digo dos grupos, como puede ser Bee Gees y el vocalista Ozzy Osbourne, creeréis que no tienen nada en común, pero sí, Ozzy Osbourne homenajea a los Bee Gees. No solo come cabeza de murciélago y coge enfermedades al hacerlo, también hace versiones. Versiones como esta, Staying Alive, originalmente de Bee Gees, y aquí Ozzy Osbourne. esa batería al más puro estilo disco como la original de los Bee Gees, pero incorporando algo que la música disco no tiene, y son esos punteos de guitarra. Esos punteos de guitarra que tanto frecuentan la música heavy metal. Aquí Ozzy Osbourne hacía su propia versión de Staying Alive. Y sí, sí que se mantenía vivo. Os quiero recordar que nos podéis encontrar por las redes. Por las redes sociales y por las redes enredadas. Nos podéis encontrar buscando o tecleando versión no original en Google y os llevará a nuestra página. ¿Para qué queréis llegar a nuestra página? Pues para escuchar nuestros programas atrasados, para escuchar nuestro servicio de podcast y sobre todo para que nos hagáis llegar a nosotros esas versiones que queréis escuchar aquí en el programa. Para que vosotros forméis parte de él, claro que sí. Los Rolling Stones empezaron muy bien, empezaron una carrera estupenda, una carrera que aún no han acabado, pero bueno, ya sabemos que en esta última época pues no es lo que eran. Se han separado un poquito de esa música folk que hacían en sus comienzos, esa música calentita para las chicas y bastante, bastante atrevida para los chicos, pero bueno, siguen teniendo algo. De hecho, ellos siguen vivos también. Aquí nos traen una versión, claro, porque esto es versión no original, no vamos a poner una de sus canciones, sino que vamos a poner una canción escrita por Willie Dixon. No suena a Willie Dixon. Bueno, Willie Dixon era uno de los compositores que vendía sus canciones para que otros músicos con buena cara o con buena presencia pudieran tener sus éxitos. De hecho, este fue uno de los primeros éxitos del grupo llamado Muddy Water. Eso ya os suena un poquito más, seguro que sí. La canción también os sonará. Se llama I Just Want to Make Love to You. Y son los Rolling quienes nos lo dicen. Y eran todas las chicas que veían a Mick Jagger en el escenario contonearse y con esos labios gigantes los que querían hacérselo a él. I Just Want to Make Love to You. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you. I don't want you to cook my bread. I don't want you to make my bed. I don't want your money too. I just wanna make love to you, baby. Nacieron para ser salvajes y aquí nos dicen que no quieren ser nuestros amigos, sino que quieren hacer el amor con nosotros. Bueno, seguro que muchos estarán pensando de que si lo hubiesen pillado a tiempo, Decía lo de Nacido para ser salvaje, nombre de película y de una canción muy importante que creo que es emblema de la mayoría de los moteros, puesto que la película trataba de eso, del recorrido en moto por los Estados Unidos, por las rutas sureñas y sobre todo por lo mal visto que estaban las cosas nuevas por allí. Es una crítica a la sociedad americana, sureña, pero de los años 60. Es muy curioso porque Dennis Hopper dirigía esa película e innovaba con ciertos detalles en las películas a la hora de narrarla, ciertas transiciones, y era una película con un final que merece verlo si no lo habéis visto. La canción es Born to Be Wild, seguro que sí, que os suena. ¿Quién la hace? Fue uno de los grupos más salvajes y más brutos que ha habido. Ellos son Slayer, Born to Be Wild. Born to be wild, que no es nacido para ser guay, sino nacido para ser salvaje. Un poquito salvaje eran estos Slayer, lo habéis comprobado, ¿verdad? Nos vamos a suavizar un poquito, porque esta canción que viene ahora mismo se llama While My Guitar Gentle Weeps, o sea, mientras mi guitarra llora dulcemente o de manera gentil o amable. Ese es el sonido que buscaba George Harrison al componerla. Y que aquí, otro guitarrista muy conocido, sobre todo conocido por hacer hablar a su guitarra. Sí, Peter Frampton hacía hablar a su guitarra. Aquí nos toca esta canción llamada While My Guitar Gentle Weeps. Peter Frampton, un hombre que no puede dejar sus dedos quietos cuando tiene una guitarra entre las manos. Se nota hasta el último momento esos punteos. ¡Qué hombre este Peter Frampton! Me comentaba Javi, que es nuestro técnico y el hombre que controla el programa, que la chica que viene a continuación, Nina Hagen, sería como la Alaska de internacional, ¿no? En este caso, Alaska alemana. Pero claro, no la Alaska que conocemos hoy en día, que hace los programas de la MTV, que no tiene cejas, que está pensando nada más que en operarse y que está con Mario Vaquerizo siguiéndole el rollo. No, la Alaska de los 80. Si solo conocéis la de la MTV, mirad un poquito a los 80 lo que hizo esta chica, que nunca tuvo una buena voz, pero estaba ahí para incordiar, para dar un paso más que los demás. Estuvo en plena movida madrileña. ¿Y por qué hablo yo de Alaska teniendo que hablar de Nina Hagen? Porque Nina Hagen sería lo mismo, pero un poquito más rock o más pop. O sea, más rock o más punk. Un poquito más bruta. Sí, un poquito más bruta. Y no porque hable en alemán. Porque la canción que nos trae a continuación se llama My Way. La conocéis por Frank Sinatra, ¿verdad? Pues fue Polanka quien escribió la letra. Y la melodía está sacada de una canción francesa. Sí, bueno, no le vamos a quitar mérito ninguno a la voz de Frank Sinatra. Pero escuchad esta versión de Nina Hagen, My Way, o Zara, como dice ella. Nina Hagen. I know the end is near, and so I face the final curtain. I, my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Out of the way. Tina Hagen y su peculiar versión de My Way, cantada en alemán, claro, lo habéis notado, ¿no? No he sido yo el único. ¿Os acordáis de Prince? ¿O del artista anteriormente conocido como Prince? ¿O incluso del artista? Sí, ya no se acuerda nadie, pero nos ha dejado canciones muy buenas y melodías muy buenas. Él era, o iba de diva y se buscó enemigos por todas partes. Justo lo contrario que el grupo que le hace este homenaje o esta versión. Foo Fighters, caracterizado por tener una moral un poco extrema. Extrema en el sentido de llegar a parar un concierto porque había dos personas peleándose y parar el concierto y decir, ¡ey, segurata, llevaros a este que ha empezado la pelea! Y algún que otro detalle más, buscar cositas de este hombre. Es curioso el hecho de que ellos, con una moral tan extrema, hagan la versión a un personaje como Prince, que se buscaba enemigos, aunque hacía melodías tan buenas como este Darling Nikki, Foo Fighter haciendo una versión de Prince. Saw little Nikki grind. She took me to a castle and I just couldn't believe my eyes. She had so many devices, everything that money could buy. She said, sign your name on the dotted line. The lights went out. Nikki started to grind. Castle started spinning, or maybe it was my brain. I can't tell you what you did to me, but my body will never be the same. Loving will kick your behind. She'll show you no mercy, but she'll shout up, show you how to grind. Woke up the next morning, Nikki wasn't there. I looked all over. Whenever you wanna grind. Darling Nikki. Eso era, cantado por Foo Fighter, escrita por Prince, el artista antes conocido como el Prince. Los Sex Pistols cantaban God Save the Queen y en directo cantaban God Save the Queen. O sea, Dios salve a la reina, y en directo cantaban Dios afeite a la reina. Bueno, no sé si merece la pena hacerlo. O si mejorará mucho. La reina de Inglaterra, estamos hablando, lógicamente. O hablaban ellos. Aquí viene Motorhead. La letra de esta canción, si tenéis la oportunidad de buscarla por internet, que hoy en día es muy fácil, escuchar, leer las traducciones, pone de vuelta y media a toda la familia real británica. A toda, toda, no se deja ni uno. Aquí Motorhead hacen una versión mucho, mucho más rockera, aunque igual de agresiva que la versión punk original. God Save the Queen, Motorhead. For me. No hay futuro para mí. Bueno, si se lo lleva todo la reina de Inglaterra, pues lógicamente no te van a dejar nada. Uno de los grupos que más contribuyeron al rock y a hacer esas melodías pegadizas rockeras, esas guitarreras, fueron The Kinks. Hay una canción concretamente que la habré escuchado mil veces y es esta que te traemos, que se llama You Really Got Me Too. Realmente me tienes, nena, que me tienes, ¿cómo me tienes? Aquí es Van Halen quien se decide en hacer un homenaje a The Kinks. You Really Got Me. Bad night. Girl, you really Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please don't ever let me be. I only wanna be by your side. Girl, you really got me. Chica, me tienes atrapadito. Es lo que decía The Kinks. Y aquí Van Halen. Quiero recordaros que nos podéis buscar por internet. Nos podéis buscar y nos encontraréis. Claro, podréis escuchar nuestros programas anteriores. Este programa, escuchar las canciones que están subidas allí, las canciones que vamos poniendo en cada uno de nuestros programas. Y también ofrecernos versiones para poner aquí, porque todos formamos parte de este programa, de esto, versión no original. Os suena un grupo llamado Radiohead, ¿verdad? Y también os sonará un grupo llamado Korn. Pues bien, Korn, en un concierto acústico, decidió hacerle este homenaje a una canción llamada Creep, y suena tal que así, versión acústica de The Korn. La presenta ante el cantante de The Korn diciendo que le encanta y que bla bla bla bla bla bla. Pero suena tal que así. I don't belong here. one. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. No pertenezco a este lugar. Me gustaría ser especial. Sí, especial es este disco y la música que hace Radiohead. Aquí Korn quería hacerle este homenaje. Nosotros nos vamos a ir yendo, sí. Pero quiero recordaros que tras nuestro programa hay un programa que merece la pena ser oído, se llama Contrastes. Echarle una oída. Descubriréis cosas. Nosotros os traemos cosas que ya conocéis hechas de otra manera, pero este hombre os va a abrir un montón de puertas a la música. Se llama Contrastes, no lo olvidéis. Nosotros vamos a decir hasta la semana que viene o hasta que queráis, porque nos podéis encontrar por internet y nos podéis escuchar cuando queráis. Os vamos a decir adiós. Javi Gómez, que es quien controla, y te voy a decir adiós yo, que soy quien habla. Pero os vamos a dejar con una cancioncita llamada Tainted Love, como amor contaminado, una versión hecha por Marilyn Manson.